Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande, jugando a escondida. Es más boludo que juegan a escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Estamos nuevamente en este Piedra Libre y bueno, la noticia nos llegó y nos golpeó bastante. Pensar que solo en 48 horas hubo 3 femicidios en la ciudad de Mendoza. Uh-huh. En Mendoza, si bien siempre hablamos de cada 30 horas hay una mujer que es víctima de violencia de género, esto realmente nos conmocionó bastante y por eso ya estamos comunicados con Claudia Pecher, que es del programa Cuestión de Mujeres. Buenas noches, Claudia. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, la problemática es una problemática con la cual estamos día a día, ¿no? Luchando y tratando, pero esto creo que ha sido como bastante conmocionante para ustedes. Y la verdad que sí, vos sabés que es como vos decías en la introducción, todos sabemos que cada 30 horas por lo menos muere una mujer en Argentina, pero que 3 femicidios ocurrieran prácticamente de manera simultánea en Mendoza ha sido muy choqueante. Por ahí, para quienes estamos en el tema, digo, no es que no haya sido choqueante, pero uno está acostumbrado a esto de escuchar todo el tiempo que muere una mujer, ¿no? Para la sociedad en general, parece que tiene que pasar una cosa así, tan dramática, para que realmente la gente salga a la calle como salió en esta semana, ¿no? Uh-huh. El miércoles. Uh-huh. Sí, esa marcha que juntó, por lo menos, tenemos entendido, más de 10.000 personas. Sí, fue impresionante, la verdad que fue una marcha absolutamente multitudinaria. En realidad, bueno, es que esto genera distintas sensaciones, ¿no? Hay bronca, hay dolor, hay desolación, hay bronca a nivel institucional, hay cosas, por supuesto, que todos sabemos que están mal hechas. Hay muertes absolutamente evitables, los 3 casos han sido bastante diferentes entre sí, con algunas similitudes, pero bastante diferentes. Uh-huh. Y bueno, la verdad que nos deja a todos como muy choqueados. Sí, todas chicas muy jóvenes, con hijos, en realidad con situaciones muy difíciles, y como bien vos lo decías, con una cantidad de cosas que faltan. Esos lugares donde protegerse, esos lugares cómo salir de ese ámbito que muchas veces es tremendo. En uno de los casos se limita la cercanía del violador, del golpeador, y está viviendo enfrente. Sí, no, y de hecho lo tenía en su propia casa, digo, era su padre. Ella toma valor con 19 años, después de haber sido una de las víctimas de la familia, porque se conoce que el resto de la familia de sus hermanas, su hermana y sus hermanos también habían sufrido la misma suerte con este violador. Ella toma coraje con 19 años, como decía, y el día 14 de septiembre va y lo denuncia. Uh-huh. Ahí es cuando lo excluyen a él de la casa y se va a vivir a un asentamiento prácticamente enfrente. Uh-huh. Y bueno, cuando le llega a él la prohibición de acercamiento es cuando se vuelve loco, entra y la mata, ¿no? Uh-huh. Digo, uno se hace tantas preguntas, cuántos errores de parte del fiscal de no haberlo apresado, bueno, mil cosas que uno sabe que se podría haber hecho desde la justicia para protegerla a ella, a su hermano menor que vivía con ella y a su hijita de un año. Y unos meses, y bueno, ahora todos esos niños quedan solos. Uh-huh. Ella está sin vida y bueno, una locura. ¿Cuántas cosas que faltan, ¿no? Que uno, digamos, sale aparte también para poder lograr qué es lo que puede solucionar de todas estas situaciones que parecería que no están vistas por la gran mayoría de la sociedad, por los gobernantes, por las instituciones. Se hacen pequeños parches o pequeñas cosas, pero no se encuentra, digamos, desde el vamos, un lugar para poder estar en el momento en que sufren estas cosas, salir de ese ámbito. Definitivamente, en Mendoza contamos con escasas áreas de la mujer en los departamentos. Hay, digamos, institucionalmente lugares a donde las mujeres pueden llegar, que no son áreas de la mujer exactamente, pero lo que estamos exigiendo desde hace mucho tiempo, ni un mes ni dos, hacen años que exigimos que hayan refugios para las mujeres, refugios en distintos departamentos, porque también sabemos que hay apartamentos muy pequeños como La Valle, que es el lugar a donde, desde donde se emite el, nuestro programa de radio, que una mujer no podría ir a un refugio ahí mismo, debería ir a un refugio a otro departamento justamente para que los agresores no sepan a dónde localizarlas. Pero digo, si en los distintos departamentos, que es la planificación que plantea el gobierno, que está prevista para los próximos meses, el próximo año, que hayan por lo menos 10 refugios en los distintos departamentos, más el refugio central, digamos el refugio acá en Capital, que se está terminando, hace años que se está terminando, bueno, eso permitiría una movilidad de las mujeres en situación de vulnerabilidad y en situación de violencia, ¿no? Sí, claro. Hasta acá no tenemos nada, hasta acá no tenemos nada, hasta acá, como vos decías al principio, son solo parches, es el lamento, es la salida rápida ante una sociedad que se cansó, es la salida rápida ante tres femicidios en 48 horas, dos desapariciones, Julieta y Janet, desaparecen las dos el 21 de septiembre, más o menos las dos a la misma hora, en la tarde, en diferentes lugares de Mendoza. Uh-huh. A Janet la encuentran el día lunes y los primeros informes de la necropsia plantea que llevaba 48 horas muerta, y a Julieta la encuentran el día martes y también plantean que son más o menos 48 horas, lo que nos arroja que las chicas han estado en cautiverio varios días. Claro. Y digo, esto es una locura pensar que estuvieron 2-3 días vivas en cautiverio y que no se las encontró y que no se las buscó en este sentido y que no se planteó una oferta de rescate, y que digo, es una locura de la manera en que creemos se está manejando las instituciones. Sí, eso te iba a preguntar, porque vos decís no se las encontró, te iba a preguntar justamente si se las buscó adecuadamente. Y lo otro también que quería saber es cómo es cuando la mujer llega a hacer la denuncia, o la familia llega a hacer la denuncia, ¿con qué se encuentra? Bueno, son dos preguntas. Sí, son dos preguntas, perdón. Son dos preguntas difíciles. Podemos arrancar por la primera, que es para continuar con lo que estábamos hablando, y es cuando una mujer llega a hacer la denuncia, tampoco tenemos fiscalías especializadas para las mujeres. Esto significa personal que esté preparado para recibir a una mujer en la situación en la que llega en caso de violencia, ¿no? Entonces se encuentra que llega a comisarías en donde a veces ni siquiera se les quiere recibir la denuncia, claro, o se las maltrata, o aparecen preguntas como, ¿y usted qué hizo para que él se enojara? Digo, cero perspectiva de género ante mujeres que están sufriendo violencia de género, ¿no? Esta es una de las cosas que también se está pidiendo desde hace mucho tiempo, y es una de las medidas, las primeras medidas que largan, digamos, desde las instituciones, que se van a habilitar algunas secretarías de género, algunas, no le llamaron secretarías de género, fiscalías de género o con perspectiva de género, para que las mujeres vayan a denunciar. Las mujeres de alguna manera se encuentran en una encrucijada, porque digo, vamos a suponer que conseguimos estas fiscalías, ¿no? La mujer llega a la fiscalía y es tratada de la mejor manera, pero después la mujer tiene que volver a su casa hasta que no tengamos los refugios. Claro. La mujer tiene que volver a convivir cerca del agresor, y esto es en realidad un femicidio en puerta, por decirlo de alguna forma, claro, ¿no? Es muy grave, es muy riesgoso. Entonces, es muy difícil que las mujeres se animen a denunciar si no les demostramos fehacientemente que ellas van a contar con toda la protección necesaria para poder salir definitivamente de ese círculo. Por otro lado, me preguntaba si se las había buscado. Mirá, yo te puedo contestar lo que los medios de comunicación hegemónicos, por decirlo de alguna forma, nos contaban, que es lo que uno sabe, ¿no? Sí. Estos medios de comunicación lo que contaban es que se estaba haciendo rastrillaje, que se estaba investigando en el seno familiar, que se hacían, en realidad, por ejemplo, Julieta desaparece, Julieta es la chica de 21 años, sí, desaparece el miércoles en la tarde, a las 7 de la tarde más o menos desaparece, y el día sábado, o el viernes o sábado, creo que es el sábado, se encuentra su campera con su documentación tirada en a la vera del camino, ¿no?, de uno de los departamentos. Después, a unos kilómetros, se encuentra el cuerpo 2 días después. Claro, cuando encuentran la campera empiezan a hacer rastrillaje. Lo que yo no sé digo, mi duda, y digo, no lo sé realmente, es si a ellas las buscaron vivas o si siempre las rastrearon muertas. Claro. Sí, digo, hay una diferencia grande en esto. Sí. Porque si uno busca a alguien muerto, no activa los dispositivos necesarios para poder rescatar a las chicas con vida. Creo que son dispositivos distintos los que se despliegan, ¿no? Yo tengo poco conocimiento en cuanto a estos tipos de operativos, pero entiendo que sí, que son cosas distintas. El mismo término rastrillaje, claro, me lleva a pensar, por lo menos a mí, en esto, justamente, en buscar un cuerpo. Seguro. Yo creo que como sociedad nos falta mucho. Falta aprender mucho, nos falta... A la sociedad nos falta perspectiva de género, ¿no? Sí. No sé, falta que el hombre en general deje de sentirse atacado, falta que en realidad empecemos a pensar que nos están matando por ser mujeres, que la condición de género y el femicidio tiene que ver con esto, y que, bueno, que tenemos que hacer algo cultural, social y políticamente, digo, es un problema político, no es un problema del seno familiar, en la violencia de género no es de índole privado, es otra cosa que hay que desterrar. La violencia de género es un problema social, es un problema de todos, y en el que todos nos tenemos que involucrar. Exactamente. Claudia Pecher, muchísimas gracias. Por favor, encantada de haberme comunicado con ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo para todos. Entonces, Claudia Pecher forma parte del programa Cosa de Mujeres, ¿verdad? De la radio La Pujante. La Pujante, exactamente, ahí en Mendoza. También. Y también integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y hay un proyecto de un pequeño corto que se llama Tenemos el Grito, que fue producido por la Coordinadora Feminista Mendocina, justamente, por donde participaron más de 38 mujeres, pusieron su cara, su voz en el proyecto. Nosotros vamos a poner ahora un pedacito nada más como para cerrar un poco con esto, ¿no? Con que tenemos el grito y tenemos que gritar que esto no suceda. Romina Tejerina, Berta Cáceres, Paola Alejandra Rodríguez, Eli Díaz, Yamila Cuello, Marina La Juana, Marita Verón, Teresa Rodríguez, Andrea López, Claudia Sosa, Pepa Gaitán, María José, Bella y Nostrosa, Florencia Penachi, Fernanda Toledo, Ángeles Rawson, Beli Mercado, Liliana Tallarico, Sandra Cabrera, Melina Romero, María Soledad Morales, Diana Zacayán, Fernanda Aguirre, Dana Pech, María Elena Moreno, Ana María Acevedo, Ángeles Rawson. Queremos nombrar la violencia y a sus responsables. Nombrar al maltrato institucional. Porque en la escuela no nos enseñan que no es no. Porque los centros de salud no siempre intervienen cuando acude una mujer golpeada o violada. Porque el Poder Judicial no cuenta con personal formado para acompañar estos casos. Porque en las comisarías nos tratan como culpables. Porque en la calle el acoso es piropo. Porque en una mesa familiar el maltrato hacia una mujer y hacia una niña parece un chiste. Porque los medios de comunicación muestran nuestros cuerpos como objetos. Porque moralizar las prácticas de una mujer es común. Porque la violencia hacia las mujeres también incluye el hambre, la desocupación, la explotación. La pobreza y la desigualdad de oportunidades que nos impiden elegir y tomar nuestras propias decisiones. Porque las instituciones que deberían erradicar la violencia hacia las mujeres no tienen presupuesto, ni personas formadas, ni intenciones políticas de hacerlo. Hay una historia de opresión, pero también de resistencia y de lucha. Y estamos convencidas de que nuestro papel no es el de derrotadas. Y estamos hartas. Pero tranquilos, tenemos memoria. Y si nos dejan sin lenguaje, les recordamos que existe el grito. Y gritamos que no olvidamos a cada una de nuestras mujeres. Y no olvidamos a quienes no hicieron nada por evitarlo. Estamos aquí, exigiendo a gritos la parte que nos corresponde del mundo. Y no vamos a callarnos ni a desaparecer.